Radio Valentín Letelier, emisora de la Universidad de Valparaíso, presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Patricia Mix. Muy buenas tardes, amigos, amigas de los cuentos. Estamos una vez más en este el programa dedicado al arte de contar cuentos, historias, sucedidos. Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Y en este inicio del programa no puedo dejarme de mencionar una noticia que ha estado durante la semana y que tiene que ver con actos bien xenofóbicos que se están realizando en Antofagasta. Una marcha en contra de la presencia colombiana. A mí me parece inaceptable. Creo que como sociedad civil no podemos tolerar que estas cosas estén ocurriendo. Tenemos que hacer algo. Las autoridades, me imagino, de Antofagasta tendrán que tomar medidas al respecto. O sea, no podemos tolerar acciones de ese tipo contra ninguna persona de ningún país. Creo que además es ingrato, después de que chilenos anduvieron por todo el mundo en el exilio y fueron acogidos, recibidos. Y en particular, yo diría, Colombia es un país que nos ha aportado muchísimo, y en particular en el ámbito de los cuentos son un referente. Tenemos muchos amigos y amigas desde allá. Nuestro mayor respeto, nuestro abrazo, y también decirles que son un grupito pequeño y que la mayoría de nosotros tiene una actitud distinta, o así espero que sea. Así que con eso quiero iniciar este nuevo programa de Valparaíso un cuento en este 26 de octubre, ya terminando el año. Qué rápido que va todo. ¿En qué estamos? Contándoles, contando, escuchando. Hemos estado en La Ligua, en un taller que acabó hace poquito, y estamos iniciando el día de hoy en Vallehermoso, cerca de La Ligua, un nuevo taller. Estamos realizando un taller en la UPLA que le habíamos contado. Ya prontito estamos haciendo las gestiones para ir a un espacio con la comunidad a recopilar historias. Terminando lo que le habíamos contado de Centex, a punto de salir el libro. Ya está la maqueta de este libro con historias, con cuentos adaptados desde las historias que nos contó gente en tres territorios de Valparaíso. Y vienen también cosas, vienen dos cosas importantes en la cuentería para principios de noviembre. Una es en Puerto Ideas, sigue integrado. El año pasado estuvo Carlos Genovese en la primera versión de los cuentos en Puerto Ideas, y este año me ha tocado el honor de estar contando cuentos ahí en Puerto Ideas. Y lo segundo, eso va a ser el primer fin de semana de noviembre. Y lo segundo importante es que ese mismo fin de semana, pero parte un poquitito antes y termina un poquito después, y ya les vamos a contar más detalles, está el primer encuentro de cuentería universitaria en Valparaíso y en Chile. Y vamos a tener también por aquí unos invitados, de ahí le contamos más. Por ahora, presentar a los narradores, como se presentan los narradores, con cuentos. Vamos a los primeros cuentos de este programa. Changú había soñado que era una mariposa. Al despertar, no sabía si él era un hombre que soñaba ser una mariposa, o en realidad, ahora, una mariposa que soñaba ser un hombre. El papagayo, curioso, se asomó hasta donde estaba la olla con el cocimiento, pero de pronto los vapores lo hicieron perder el conocimiento y cayó. El papagayo murió, y la niña, que era su amiga, comenzó a llorar desconsoladamente. Entonces la naranja se desnudó y ofreció su cáscara en consuelo. El fuego, al darse cuenta del sufrimiento que había causado, se apagó. Y entonces el muro de la casa perdió una roca. El árbol que estaba apoyado junto al muro se estremeció de tristeza y perdió todas sus hojas. Y el viento, cuando fue hasta donde estaba el árbol, como todos los días, a peinar sus hojas, lo vio así, como estaba. Entonces preguntó qué estaba pasando. Y al enterarse, de pronto perdió una ráfaga. La ráfaga abrió la ventana y subió hasta el cielo. Y en el cielo, le dijo a este lo que estaba pasando en la tierra, lo que hizo que se pusiera completa y absolutamente negro. Cuando el hombre vio el cielo negro, perdió su habla. Entonces, el alfarero de Ceará quiso saber lo que estaba sucediendo y le preguntó al hombre. Y luego de un tiempo, este recuperó el habla y le contó. Le contó que el papagayo había muerto, que la niña había llorado, que la naranja se había desnudado, que el fuego se había apagado, que el muro había perdido una roca, que el árbol había perdido las hojas, que el viento había perdido una ráfaga, que el cielo se había puesto negro y que el hombre había perdido el habla. Entonces, con todos estos materiales, con todo este dolor, el alfarero lo juntó y comenzó a amasar. Y estuvo amasando toda la noche. Y en la mañana siguiente, revivió el papagayo. Hizo un papagayo hermoso, que tenía las plumas verdes como las hojas de los árboles. Tenía plumas azules como el azul del cielo. Plumas rojas como la cáscara de la naranja. Tenía el fuego en el corazón. Tenía las lágrimas de la niña para beber. Tenía el habla del hombre. Y así se fue volando por la ventana en libertad. Pasito a paso, hilo tras hilo, se acerca el araño a la araña. Le ofrece música, convirtiendo su telaraña en arpa. Le va danzando, acariciando todo su cuerpo de terciopelo hasta el desmayo. Antes de cubrirla con sus 8 patas, la ata bien atada. Es que si no la ata, la araña después del amor lo mata. Al araño no le gusta nada esta costumbre de la araña. Así que ama y huye, antes de que ella exija el servicio completo de cama y comida. Quien entienda al araño, ha podido amar sin morir. Se ha dado el lujo de vivir aquella hazaña. Pero ahora, en su soledad, el araño extraña a la araña. Bueno, y ya escucharon los cuentos, ya es hora de saber quiénes los contaban y qué cuentos son. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está Daniela? ¿Cómo está Daniela? Bien, bien. ¿Están bien? Sí, súper bien. Sí, dar las gracias por la invitación. Sí, muchas gracias. Es importante. Oh, buenísimo que estén acá en este programa para que puedan difundir lo que han seguido haciendo, porque están haciendo cosas hace rato. ¿Cuál de los dos quiere contar primero qué cuentos fueron los que le regalaron a la gente? Bueno, el primero es El sueño. Es un microcuento. Y el segundo es La araña de Galeano. De Galeano. Sí. Los cuentos que conté. El cuento que conté yo es La resurrección del papagayo, de Eduardo Galeano también. Sí. Galeano. Ay, se hizo presente Tuti. Galeano hoy día. Qué bueno, bueno. Y cuénteme, ustedes están a punto de, ya deben estar a mil ya a esta altura, organizando un encuentro de contadores de historias, de cuenteros, de narradores orales de las universidades. ¿Nos podrían contar un poquitito más de eso? ¿Cuál es la motivación para la realización de este evento? Sí, bueno, vamos a desarrollar el primer encuentro latinoamericano de narración oral universitaria, Sausa Cuentos, Comunidad en torno a la palabra. ¡Guau! Wow, ¡qué largo nombre! Sí, costó aprenderlo. Costó. Bueno, la idea surge como surge nuestro espacio, por las ganas de que se abra la universidad a la cultura, que se abra la universidad a la comunidad, para que todos puedan participar en espacios que no son los habituales que se dan en la universidad, espacios no académicos, que normalmente se tiende a pensar que la universidad es solo para ir a estar en clase, hacer pruebas y irse para la casa. Nosotros tenemos toda una postura de lo que hay que hacer es ocupar los espacios universitarios, llenarlos de cultura, llenarlos de magia, llenarlos de gente también, de nosotros como universitarios y también de la comunidad. Hacer universidad, como el concepto universal de la universidad, bueno, como debería ser. Y esta iniciativa surge también por el proceso que hemos vivido a través del espacio Sausa Cuentos, que ya lleva como 4 años, y hemos dado cuenta, claro, en un comienzo éramos 10 personas, pero ahora ya de pronto vemos 150 personas que se reúnen en ese espacio, que van y que suben la subida a Sausalito y que... ¿Por qué? Por escuchar historias, por llenarse la imaginación, por dejarse llevar por la música también, que tenemos un espacio destinado a la música, o porque muchas veces también quieren mostrar su arte. Entonces, además, nosotros damos espacio a través del micrófono abierto para eso, para la libre expresión. Es un encuentro que, a mi modo de ver, es transformador y mágico. O sea, la palabra magia ha estado en varios encuentros y creo que hacemos el espacio hace honor a eso. Bueno, y todo esto que están realizando, ¿dónde exactamente lo están realizando? ¿De qué universidad estamos hablando? Es un dato importante, ¿eh? Absolutamente. Sí, esto es en la sede, la Facultad de Filosofía y Educación de la Católica, de la Universidad Católica del Paraíso. Pontificia Universidad. De la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Esto está al lado de la Laguna de Sausalito. Entonces usted va, toma una micro, se va por San Antonio, se baja en 12 Norte y ahí sube. Súbele, aprovechan de hacer un poco de ejercicio. Nunca está de más. Y ustedes, preséntense ustedes también, porque hay un colectivo como Sausacuentos, como que es la base de donde se genera todo el movimiento, y ustedes son parte de esos, digamos, fundadores del espacio. Y si se pueden presentar para que la gente... Ya han estado ustedes en este programa hace tiempo, porque han sido también parte de Valparaíso es un cuento, su primera versión. Entonces hay una cercanía, pero vamos a recordarles, por si no se acuerdan. Uh-huh. Bueno, sí, pues nuestros nombres primero. Ah, bueno, somos Daniela y... Demiana Smith. Sí, bueno, Daniela Cornejo. Y somos parte de este colectivo Sausacuento, que surge a partir del mismo espacio Sausacuento. Y claro, nos empezamos a motivar nosotros con esto de escuchar cuentos. Quisimos también nosotros contar cuentos. Y ahí empezó nuestra formación hace ya como 3 años atrás, un poquito más. Y eso, pues nos hemos desarrollado en el arte de la cuentería en otros lugares también, en otros contextos. Fuimos parte del encuentro Valparaíso es un cuento. También hemos contado en el Bar Pajarito, en Teatro Museo hace poco contamos, la Plaza Cívica. En Santiago, en Concepción, ¿verdad? Ahora nos vamos para Temuco el fin de semana. Sí. Entonces de a poquito se ha ido creciendo nuestro mundo de cuentería. Y también le ha tocado, ha tenido la oportunidad y la suerte de ver narradores venidos de montones de partes. Sí. Y eso es un... privilegio. Súper bueno. Sí, es parte importante del aprendizaje. De la formación, el escuchar, sí. Donde sí. más se aprende. Y del crecimiento del espacio también. O sea, yo creo que hubo un momento donde en Valparaíso es un cuento, fueron muchos narradores internacionales al espacio y eso también generó como un boom. O sea, la misma gente que muchas veces no había escuchado cuentos, de pronto escuchar a narradores que habían contado ya por años fue... En esa primera versión me parece que fue Carolina Rueda también, ¿o no? No, Carolina fue antes. Fue la segunda vez fue Carolina Rueda. La segunda, sí. Claro. Y todo, porque ahora hace poquito también, el lunes pasado, estuvo contando por acá por Viña. Claro. Y bueno, ¿y quiénes son los invitados para este encuentro? ¿Con quiénes nos vamos a encontrar? Mira, te contamos, de la Universidad de Antioquia vienen ellos del colectivo En la Sombra Cuenteros, Sandro Burgos y Jerry Martínez. Ellos son también universitarios y son parte de los espacios estables, porque no sé si se acuerdan, pero lo hemos contado en este programa, que en Colombia hay muchos espacios estables en la universidad. Casi todas las universidades tienen un espacio de narración apoyado por la misma universidad. ¿Usted lo apoya acá en la Universidad Católica? Nos apoyó para el encuentro. Tuvimos Qué que bueno. hacer hartos malabares para conseguir el apoyo, pero nos apoyó, así que se da las Buenísimo. Gracias por eso. Y sobre todo la ex decana Gladys, ella Gladys no, Jiménez, sí, Gladys un saludo Jiménez, para ella. Un saludo para ella, porque ella estuvo ahí Power con nosotros junto con Carla Atman, que también trabajaba en extensión. Ellas fueron un apoyo constante en lo que es también la prestación de sala y gestiones bueno. varias. ¿Y quién más viene? Aparte de la Universidad del Valle de la Sombra, ¿quién? De Antioquía era la Sombra. Perdón, del Valle viene Eduardo Córdoba, el filósofo cuentero. Él también es, bueno, todos ellos son gestores de espacios. A nosotros nos interesó traer a la gente que estuviera gestando los espacios, como estamos haciendo nosotros, para que nos contaran justamente cómo es su experiencia de gestión y para que la traigan al encuentro y ver de esta forma cómo podemos sacar ideas, no sé, o contarle a los mismos asistentes para ayudarlos en la gestión de sus espacios universitarios. O espacios culturales en general. Tomar como ejemplo un poco la experiencia de Colombia, que ya lleva años en esto, para también expandir en los espacios culturales universitarios y también no universitarios. O sea, en ese sentido la invitación está abierta a todos. Perfecto, vamos a ir ahora. Nos falta un invitado también. Todavía le falta Nos un invitado. Falta otro invitado, sí. ¿Quién más? Que viene de Argentina, de la Universidad Nacional de La Plata. Gazel Sayad, que es colombiano, pero como todos sabemos, los colombianos son los que la llevan en el tema cuentero, así que están allá abriendo espacios justamente como

Escuchábamos en Radio Valentín Letelier, la radio de la Universidad de Valparaíso y Radio Cámara.cl. En nuestro programa Valparaíso es un cuento, escuchábamos La pata de mono en la narración de Alberto Laiseca, este argentino nacido en Rosario, que ha sido un ícono de los cuentos de terror. Y ya para ir cerrando, los datos duros, ¿dónde pueden encontrar más información? ¿Qué día va a ser este encuentro? Los días 6, 7 y 8 de noviembre. Toda la información la pueden encontrar en la página del Facebook Colectivo Sauza Cuentos, la página de internet sauzacuentos.com. Además vamos a tener conversatorios donde vamos a estar con los invitados conversando todo el tema de la gestión, lo que les contábamos antes de sus espacios, cómo lo hemos hecho nosotros. ¿Cómo se puede inscribir la gente? Talleres, porque vamos a tener talleres formativos y donde también nos va a acompañar Sandra Aravena y quizás otro invitado sorpresa, y eso es para inscripcionsauzacuentos@gmail.com. Ahí cualquier duda, consulta o comentario. Vamos a estar atentos. Y ya nos quedamos sin tiempo, así que agradecer que hayan estado acá. Esperamos ir pudiendo contar más de lo que va pasando, pero no nos queda tiempo. Solamente agradecer a Nelson Golot en la grabación, en los controles, en la edición, a Javier Moraga, que hace posible también de que técnicamente todo esto llegue hasta Radio Valentín Letelier, y a ustedes que nos escuchan. Desde Imaginario Producciones, en el equipo de Imaginario Producciones, Carolina Millar e Ingrid Maureira. Y despedirlo, ustedes despídanse directamente ya. Entonces. Hoy muchas gracias por la invitación, Patti, muchas gracias y dejarlos todos invitados a este encuentro con la palabra que nos reúne, nos hace imaginar y nos hace construir mundos distintos. Sí, nos permite transformar. Y este día miércoles también tendremos Sauza Cuentos para que nos vayamos preparando para el encuentro. Así que nada, muchas gracias a todos. Invítalos a escuchar historias, escuchar cuentos y contar cuentos, todos. Y así, con harto cuento nos vamos y nos encontramos el próximo sábado con más historias, cuentos y sucedidos en Valparaíso es un cuento. Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso presentó Valparaíso es un cuento. Sábado de 12 a 12:30 horas.